Me hace grato dirigirme a ustedes en mi calidad de vicepresidente primero de la Cámara Empresaria para darles la bienvenida en esta nueva edición de la Expo La Barría 2011. En primer lugar, quiero agradecer a la sociedad rural por permitirnos este año de los 90 aniversario de la Cámara desarrollar ideas y propuestas. Siempre han sido compañeros incansables para la realización de este evento y esta oportunidad no es la excepción. El hecho de que año tras año trabajemos mancomunadamente para plasmar esta muestra, sorteando diversas dificultades, contratiempos, habla de los fuertes lazos que unen a ambas instituciones. No me quiero olvidar de agradecer a los expositores por depositar su confianza en nosotros durante todas las exhibiciones de la CESPO y contribuir a promocionar el potencial industrial, comercial, ganadero y de servicios que tiene nuestra querida ciudad y la zona. La Expo La Barría es la ventana para mostrarnos, para establecer lazos no solo de potenciales clientes, sino también con nuestros pares. La Expo aglutina a todos los sectores productivos de La Barría. Por lo consiguiente, es una verdadera fiesta de todos. Lo que queremos ver crecer a nuestra ciudad haciendo inversiones, generando puestos de trabajo, poniendo el hombro todos los días para estar cada vez mejor y generar progreso y bienestar. Esta propuesta nos llena de orgullo y alegría. Es el resultado de un gran esfuerzo y cariño. Por ello quiero invitarlos a recorrerla, disfrutarla, interiorizarse de cada oferta. La Expo es de todo y para todos. Aprovechenla. Muchísimas gracias.